3R advierte que el siguiente programa se vende para uso personal o doméstico exclusivamente. Todos los derechos quedan reservados. Cualquier divulgación total o parcial de la obra, sea a través de copias, edición, adición, exhibición, difusión y o emisión, difusión, exhibición pública, cualquier contrato que implique la duplicación, representación o reproducción de este programa total o parcial sin el consentimiento expreso de la voz del Cerro, hará incurrir al infractor en las responsabilidades previstas por la ley número 94/1951 y podrá dar lugar además a las sanciones previstas por el artículo 415 del Código Penal y artículo 61 al 64 de la ley número 94/51. Your lips keep moving around, but my mind keeps wandering away. La Voz del Cerro presenta Todos Santos hasta que los medios demuestren lo contrario. Todos Santos, un programa que se propone casi nada y consigue mucho menos. Con Fernando Pereira, el más blanco entre los blancos. Leo Cuevas, el dandy de la puna. Y Diego Rivera, al que se lo coge cualquiera. La participación especial del hombre de las mil caras, 50p. Y a continuación, el programa que tiene como propósito final decir la palabra pija al menos 5 veces. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Todos Santos. Mi nombre es Diego Rivera y estoy en compañía del señor Fernando Pereira. Buenas noches. Del señor Leonardo Cuevas. Buenas noches. En la operación técnica está Joaquín. Y vamos a comenzar preguntándole a ustedes, aquí en La Voz del Cerro, ¿qué han traído para el día de la fecha, Leonardo? Un poco, Señor Leonardo. Hablar sobre los enojos. Uh-huh. Un poco sobre los enojos. Y otra comparación de los sueldos de los 90 y la actualidad. ¿Y los actuales? Los actuales, sí. Fernando. Tengo un arco heterogéneo. ¿Qué está haciendo la tarea recién? Tengo un arco heterogéneo de verdades. A compartir. Tenemos los puños llenos de verdades. Que son momentáneas, nada más. Vamos a creer por cuánto. No, son eternas. Dos días vamos a creer. Lo que pasa es que los puños son pequeños. Y sí. La gente no lo sabe. Y se nos caen las verdades. Cuando llegamos acá a la radio se nos cayeron la mitad de las verdades que teníamos separadas de casa. Y bueno, llegamos con lo que alcanza a apretar nuestra mano. Y bueno, comencemos hablando este fin de semana. Este fin de semana hubieron elecciones en Salta. Se la mide como, bueno, ya que se perdió, desde el oficialismo se perdió en Córdoba. Esta se empieza a tomar como una revancha, como una vuelta al ruedo. Ganó el oficialismo. Y el candidato Romero, el dueño del tribuno de Salta, denunció fraude. Dijo que le habían robado las elecciones, que habían hecho trampa, que habían cargado ya el sistema antes de que iniciaran los comicios, ya habían cargado el resultado. Así que era simplemente una pantomima lo que hicieron los ciudadanos salteños, que ya estaba dicho de antemano. Parecía un poco conformarse, buscar una excusa rápida. Estás perdiendo por goleada, bueno, el último gol fue en offside. Se está tratando de buscar por esa parte. El Boca de Urna le daba perdedores por 20 puntos, salvo que también han hackeado a los votantes. Cuando salían le preguntaban, che, ¿qué onda? ¿Por quién votaste? Sí, por UTV. Salvo que hayan hackeado también a los votantes a la salida de los comicios, no encuentra mucho fondo. Pero bueno, el tribuno de Salta, a que responde Romero, empezó a sacar una serie de notas donde decían que las encuestas que había hecho, no me voy a acordar ahora el nombre de la encuestadora, le daban una pared, un empate técnico, un empate justito, el empate daba. ¿Y dónde estaba eso? ¿Dónde estaba eso? Claro, lo raro es que también la encuestadora también responde a intereses del gobernador de Salta. Esa es la parte que no se dice. Y otras encuestas, bueno, ya le daban bastante abajo de Urtubey. Pero está esa idea de creerte la mentira, ¿no? Vos sabés que estás formando una mentira, pero es tal la convicción que yo creo que el enojo de Romero es cierto. Realmente te enojé, realmente cree en su corazón que le han robado. pese a que hay un montón de monos detrás de él orquestando para que no sepa que en realidad perdió por mucho, lo recogieron en estas elecciones. Bueno, pero él se la cree, en el fondo se la empieza a creer y se enoja con justeza. Ah, no, sí, la verdad es que perdimos. Pero bueno, vive en un engaño, en una nube de engaño. Supo en algún momento, seguramente al inicio, que vivía en una nube de engaño, que estaba tratando de imponer mediante su diario una verdad que no era tal. Bueno, pero está la verdad, está la mentira, digo. Se sumergió tanto que ya se le empieza a creer y se enoja. Romero sería la corpo. Claro, Romero sería la parte de la corpo en este momento. Pero bueno, no sé que ustedes siguieron las elecciones, seguramente estuvieron prendidos ayer. No. No es que haya seguido las elecciones, pero estaba pensando que esto que sucede con Romero es algo así como a mayor escala lo que sucedió con las elecciones de Brasil, ¿no? Las elecciones presidenciales donde fue elegida Dilma. ¿Sí? A donde todas las encuestadoras que eran propiedad de opositores al partido de Dilma, daban como que Dilma perdía o que estaba empatada, digamos, con su adversario político, que en este momento no sé decir. Y después de las elecciones, cuando resultó ganadora Dilma, bueno, no sé si habrán denunciado fraude, pero lo que quedó bien en claro es que las encuestadoras no dicen, digamos, la verdad, sino que intentan de algún modo orientar a las personas, ¿no?, sobre el voto. Lo que le sucedió a Romero es casi parecido. Sí, claro. Yo no coincido con vos con que él Sí, ¿vos creen que sí? No, yo creo que él sabe que no le daban los números. Sí. Y ahora dijo de perra para quitar legitimidad. Claro, sí. a la elección, digamos. Sí, la mía, digamos, una visión más naif de la circunstancia. Para mí es que quiere quitar legitimidad a la elección y recurre a esto, ¿no? Igual más triste fue el caso de Duhalde en el 2011, cuando perdió las presidenciales, que sacó 11 puntos y Cristina sacó 55 y salió a denunciar fraude, una cosa así. Claro. Hay casos peores. O el de Rodríguez A, que en la famosa mesa de... ¿Dónde era la mesa? Que salió, que perdían todas las... Estaba perdiendo con los datos, fíjate, estaba perdiendo. Pero él tenía la posta, decía así, en una escuela de... Vaya a saber qué provincia de mierda, de qué lo de calidad del orto. Salió, no, pero acá estamos ganando, mire, primero, esto es referencia. Y salió por todos los medios. Justo donde votaba toda su familia. Claro. Pero bueno. Igual hay una cosa de seguir las elecciones. ¿Qué es seguir las elecciones? ¿Sentarte como un boludo enfrente del televisor? Básicamente. Eso creo. Yo la verdad nunca seguí una elección. Esperar a que aumente el porcentaje de escrutinio es una boludez. O sea, andate a dormir y al otro día ves los resultados y más detallados. Pero no tiene mucho sentido. Igual que ponerse a ver lo que dicen cada uno de los boludos que se candidatean cuando van a votar. Salvo que tengas que hacer un programa de radio un lunes. Claro, un lunes. Y tenemos que tener toda la información fresca acá. Mañana. Pero digamos, hay algo en eso, digamos, el momento. Tenés que estar en el momento. Porque si no, con lo que vos decís, podemos aplicar a muchas cosas. ¿Para qué viste el mundial? Si no, te podías ver después los highlights a las 12 del mediodía, de la medianoche, y ya te veías totalmente el partido. Ya estaban las mejores jugadas, nada más. Pero este es el momento, tenés que ver en el momento. Incluso, como acá lo dijimos cuando estaban las transmisiones de fútbol, que había un canal que tenía los 5 segundos de atraso en referencia a otro canal. Entonces veías en el otro canal, aunque no soportaras al locutor, lo veías en el otro, porque estaba más adelantadito. Porque yo no voy a gritar el gol atrasado como lo grita mi vecino, que se escuchaba el gol. Y vos, ay, pero recién están en mitad de cancha, hijo de puta. Ahí tenés que estar el momento, ¿viste? Tenés que verlo en el momento. Hay con muchas cosas que se podrían ejemplificar y no me acuerdo ninguna en estos momentos. No, sí, quedó claro igual. Sí, pero creo que es eso también, ¿no? Seguir, digamos, las elecciones. No hay tanto chiste en levantarte el otro día. Ah, mira, nuestra presidenta, nuestro presidente va a ser Scioli. Ah, bueno. No, pero tenés que estar ahí en el momento cuando tenés, dice, ah, no, el presidente es Scioli, no es Mauricio. Bueno, a ver, sentarte a ver qué dice cada uno de los candidatos cuando van a votar. ¿Qué tiene que ver eso con...? No te dice ningún resultado. Vos vas a votar la mañana, prendés el televisor y están los distintos periodistas en las distintas escuelas. Claro. Esperando... Y hay una jornada, y no puede decir es una jornada democrática. Claro, pero que no puede decir ni mierda, no puede hacer campaña política, nada, pues está en veda electoral, así no puede decir nada. ¿Qué puede decir un candidato a presidente cuando entra a votar? Nada, porque no puede decir nada. Simplemente no vine a cumplir con mi labor, y le sacan la foto con el sobre, en cosa que creo que ahora se cagó la foto del sobre porque ahora viene con el voto electrónico, así que va a estar con el edita. Sí. Bueno, es jodido eso. Es jodido. Ya hablando de candidatos presidenciales, estuve antes de ayer, creo que fue, por el centro, el sábado fue, claro. Y en la Plaza Belgrano estaban la gente del PRO. ¿Daban helado? No, daban globos. Que creo que es el equivalente actual a los espejitos de colores, ¿viste? Vienen a comer. Están todos los chicos reunidos, los padres. Para que veas cómo es el PRO. En Buenos Aires dan helado y acá dan globos. Acá dan globos, claro. Sí. Acá no somos negritos. Sí, no sabemos lo que es el helado. Y estaban con los globos, metan al globo. Y las, claro, había gente alrededor y sacaban fotos con mucha gente, claro, pero no estaban por lo que quería la propuesta que tenía Mauricio. No, estaban por los globos, todos queríamos globos. Pero también estaba ahí con el globo, simplemente para mandarle. Sí. Cuyo mayor logro que tuvo nuestra cuenta es que Campanella nos bloqueó Campanella. Si no contamos ese radio, ¿no? Que nos bloqueó Campanella. Hicimos un chistecito nada más acerca de la piratería y su película Metegoli. Se ofendió. No importa. Bueno, también con el caso Nisman hay un programa que lo tienen que ver. No me acuerdo muy bien el nombre. Es 1+1=3. El verdadero resultado de la política. Algo así es el programa, un programa cordobés que sale simplemente por YouTube. Así que si pueden, búsquenlo por YouTube. Es extraordinario. No dice ninguna verdad, es simplemente una sarta de pelotudez tras pelotudez, pero es muy entretenido de ver. Y bueno, te lo publicitaban como la verdad. Te decimos la verdad sobre el caso Nisman. Fiscal Fein, se te olvidó el cargador. Porque he visto que salieron las fotos acá de cuando apareció Nisman muerto, se filtraron muchas fotos de la escena del crimen, y en una aparece un cargador tirado en el piso, lo que parece ser un cargador tirado en el piso, y todos los Sherlock Holmes de la fotografía dijeron, che, ¿y ese cargador de dónde? Y empezaron a hacer hipótesis, desde la muerte, la supuesta muerte de Paul McCartney, que no había tanta gente metida detrás de fotografías, analizando tal rasgo, el otro, pero bueno, y en este video, bueno, hacían un análisis, llevaron creo que es algo similar a lo que veníamos hablando nosotros la otra vez, que era el especialista en posturas, ¿cómo era lo que veníamos diciendo? Lenguaje corporal. Lenguaje corporal, es un especialista en lenguaje, bueno, pero también de lo que te dice el cuerpo, en qué posición está el cuerpo, bueno, forense, y también de fotografía. Y empezaron a analizar los mosaicos, la ropa de Nisman, porque tenía una mancha de sangre más acá. Véanlo, es extraordinario. Y se relaciona con esto que decíamos, creo, bueno, no se relaciona, digamos, lo que yo dije acerca de Romero, que se cree la mentira. Porque ese programa es visto y lo podés comprobar en los comentarios de YouTube por gente que quieren que le digan eso. Entonces ven el programa y el tipo les puede decir que Nisman fue asesinado por un squad ninja. Y los tipos se lo van a creer porque quieren creer eso, quieren creer que Cristina es culpable, porque se menciona en todo, y el tipo lo dijo, que Cristina era la culpable, lo mandó a mandar Cristina, dijo. Yo creo que nadie se anima a decir esa burrada, pero bueno, este tipo se anima a decirlo. Y los comentarios estaban todos, sí, porque... ¿Ves de humor? No es de humor, es político, en serio, les juro por Dios que es político. Véanlo, 1+1=3, el resultado, el verdadero resultado de la política, algo así se llama en YouTube. Hablaron de otros temas, incluso de los impuestos que están muy altos, después de la inseguridad, y bueno, el último tema era Nisman, el caso Nisman. Véanlo, es genial. No sé si hoy es el Día Internacional del Beso, así que no sé si nos besamos al final del programa, sí. O ahora. Después. ¿Después? Sí, después otra fue la de Juan. Sería poco original conmemorar el día de esa manera, o sea, habría que buscar una forma más novedosa. Un pete. Bueno, Juanse, el ex Ratones Paranoicos, anduvo haciendo declaraciones polémicas acerca de la belleza física de las jujeñas. No sé si escucharon lo que dijo. Dijo más o menos que, bueno, con el minón que tiene, no va a venir a comerse una negrita del norte. No voy a andar fijándome en esas cosas. Bueno, estaba recaliente por las acusaciones de violación que tiene todavía pendiente. Y bueno, nos despertó el orgullo provinciano. Vamos a salir a defender la belleza de norteñas, y se entabló otra vez una batalla cuasi campal en los foros de internet, en Facebook y en otros lugares, acerca de la de si son lindas o no las jujeñas, si tiene derecho o no. Y sí, claro que tiene derecho a decir si son feas. No estamos acá avalando cada tanto la libertad de expresión y todo ese tipo de cosas. Bueno, no le gustan las norteñas a Juanse, pero bueno. Y era curioso porque mucha gente que publicó cosas, ya sea con... O sea que no se cogería una negrita estando sobrio. Eso quiere decir que también estaba drogado. O sea, sí. Es un agravante encima para la causa. Qué pelotudo que es. Pero bueno, así con lo del caso de Juanse. Tengo una idea, una hipótesis de que Galeano no murió. Hoy murió Galeano, no sé si alguien... algún descolgado que está escuchando la radio no sabía, se murió Galeano. Yo creo que está fingiendo la muerte de Galeano, no murió. No es una idea muy popular, no pegó muy bien. No tengo ningún sustento para decirlo, pero lo digo ya que estoy en un medio radial, lo puedo decir. Y a ver si pega en algún otro medio, repercute, tiene repercusión y empieza a correr. Che, no, Galeano no murió, fingió su muerte, debe andar por ahí. Y no está en el cajón. No está en el cajón. Y el cajón es mucho más chico. Yo lo vi. Yo tengo una foto y voy a sacarme una foto. Yo tengo una foto con Galeano, así que yo voy a ponerme así. Miren mi tamaño. El cajón mide tal. No, Galeano no murió. Está fingiendo su muerte. En Estados Unidos, una mujer le pateó el pene a un policía que lo detuvo por exceso de velocidad. Y después le ofreció sexo oral. Así que vendría a ser una especie de sofisticación del sana sana colita de rana. Lo llevó al límite. Y anduve leyendo eso. Ya me... ¿De serio pasó eso? Sí, pasó totalmente. Me ofreció sexo oral. Yo policía no acepto. Si me pateó ahora me va a querer morder, ¿no? Joder, no te confío. ¿El tipo aceptó? No, terminó en cana. No aceptó. Yo, si todos policías hubiéramos tal vez aceptado, pero no aceptó. Pero no aceptó y terminó en cana él. Ella. En la mina. Claro. Ajá. ¿Era negra? No. Estaba un... Entonces no la mataron. Está en la cárcel, está viva. Por eso, si no, la noticia. Sí, hubiera sido que estaba muerta. Capaz que eso. Paso, afroamericano ofreciendo sexo oral a policía y bueno, pues dice, no, yo no soy gay, palazo en la nuca y muerte. Y bueno, terminemos este primer bloque de Todos Santos, muchachos. Estamos bastante, con bastante prisa. Bueno, hemos escuchado al comienzo de Human Veins con Nobody But Me. Hoy vamos a escuchar temas un poco oscuros de algunas bandas conocidas y otro, bueno, directamente bandas desconocidas. Ahora le voy a pedir la paciencia al operador que me escuche y le digo que vamos, nos despidamos escuchando un tema musical. Vamos a despedirnos escuchando a The Kinks. Vamos a escuchar Son Mother Son. Y volvemos cuando el operador encuentre y una vez que termine el tema. Ya lo encuentro. Seguimos con más Todos Santos por la 92.1, la voz del cerro. Volvemos con el segundo bloque de Todos Santos por la 92.1. Vamos a hablar de algunas cosas, no sé qué categoría darle a todas las cosas que traje. Boludeces podrían dar. Misceláneas. Es la que siempre usamos. Sí. ¿O no? Sí. Estás pensando en una suerte de aplicación. Pongamos por caso que pudiéramos ponernos una aplicación en el cerebro. Sí. Y tengamos una condición para que esa aplicación se active. Yo pensaba en lo siguiente. Tenés. En la charla con tenés un detector de palabras, una aplicación que detecta las palabras, y hay palabras que cuando te las dicen vos ya sabés que va a venir después, y la aplicación consistiría en cerrar los canales auditivos y escuchar música hasta que termine de hablar. Yo tenía, por ejemplo, la palabra, pensaba en la palabra, cosificación. A mí me gustaría que cuando me dicen la palabra cosificación, se me cierra los oídos y escucho un tema de Jimi Hendrix. Ponele. Y vos estás mirando lo que te estás mirando a la persona que te habla y estás escuchando el tema, disfrutando de digamos, haces un playlist de los temas que te gustan y vas escuchando, vas disfrutando y la otra persona se siente bien porque siente que se siente escuchada, se siente que le prestan atención en sus reivindicaciones. Sí. ¿Qué palabras? O sea, tienen que ser palabras que sean muy muy precisas en el ámbito en que se usan. O sea, palabras que te las dicen y vos ya sabes qué va a venir después. Que no hay que perder tiempo escuchando qué va a venir después porque vos ya sabes qué va a ser. Y no importa si vos estás de acuerdo o no. Vos sabes que ya sabes lo que va a venir. ¿Se le ocurre alguna palabra? Maltrato animal. No es una maltrato. Palabra, pero... Sí, también. Exclusión. Sí. Exclusión, sí. Sí, sí. Este... ¿Estaría buena la idea o no? Sí, está bien. Sí, está bien. No, igual cuando vos dijiste cosificación, yo no sé si escucharía algo de Jimi Hendrix, tal vez algún reggaetón. Claro, sí, como para estar en el... Mueve el todo, cosas así. Claro. Pero no tiene que estar de acuerdo a lo que te están diciendo el tema. O sea, la palabra es el disparador que hace funcionar. Nosotros vamos a hacer una aplicación nuestra y nosotros la vamos a tener todo relacionado. En mi aplicación es chocante. Si una mina me habla de cosificación, escucho reggaetón. Sí, ahí está. Va seguro. Sí, totalmente. Sí, no, está muy buena la idea. Sería útil. Ya lo hacemos un poco, ¿no? Pero ya, o sea, no hay música nada más. Creo que lo único, claro, la innovación si era alguien, la música. Si alguien me habla de exclusión, no sé, me pasa un discurso de Menem. Sí, esa sería mi explicación. Está bueno. Pero tenés que tener en cuenta que la música o lo que escuchás lo escuchás vos, no lo escucha el otro. O sea, sí. Sería una aplicación en tu cabeza. Sí, pero, o sea que pero igual lo haría. Escucharías mil veces el discurso de Menem. Sí. Es que estamos de acuerdo con la exclusión. Ya está. Pueblos indígenas. Estamos de acuerdo con la codificación, con la cosificación. Jayaya. Esta es mi palabra. Pido. De acuerdo, pido, pero... la pido. Sí, comienzan así. Discriminación. Sí. También. Elecciones. También. Nisman. También. Ya sabés lo que van a decir de Nisman. ¿O no? Sí. Son muchos. Te pasé escuchando música todo el día. Yo tenía uno. De verdad. En las últimas semanas, los periodistas, los editorialistas, tanto de la oposición como oficialistas, le reclaman a Cristina que tome una decisión acerca del candidato a quien prefiere. Ella ya se ha vuelto una constante, ya lo marcamos en otros programas, y me puse a pensar en el lugar que tiene ella, porque ella lee los diarios... Y es consciente del pedido que le están haciendo. Y se debe sentir bien estar en un lugar en el que todo depende de tu propia voluntad. No es, tiene que ver con la estrategia, pero depende de lo que vos querés realmente. Te están pidiendo que tomes una decisión, pero no es una decisión estratégica. No es que presentes un proyecto de ley. No te están presionando para que presentes un proyecto de ley. Tiene que ver simplemente con la voluntad. La voluntad de ella. Y me puse a pensar en qué lugar... Me preguntaba... ¿En qué lugar me gustaría estar y que me pidan cosas? Y que esas cosas que me piden tengan que ver pura y exclusivamente con mi voluntad. O sea, además de eso, que no haya un cansancio, sino... Un sentimiento de expectación, que estén expectantes de una respuesta que no llega y que no se agota ese sentimiento de expectación, no se termina de agotar porque realmente hay una necesidad de saber. Eso me sorprendió y no sé cómo se sentirá ella, pero se debe sentir bien que te estén pidiendo todo el tiempo. Y vos te sentás y decís, se pueden ir toda la mierda y está todo bien. Sí, pero un lugar que te, digamos, que te da esa posibilidad de tener a todos ahí lamiéndote las patas, siempre es un lugar de poder. Y estaba pensando, no sé si será tan lo mismo, pero un dueño de una agencia de modelo es mucho más provechoso, digamos, uno siendo tipo machista. Sí. Estamos con la cosificación. Sí. ¿No? Pancho Dotto dice que la pasa genial, o sea, las modelitos ahí, la campaña tal, la campaña tal, y esas cosas. Sí. Sí, hay un cierto atractivo en la palabra no dicha, en la frase no dicha. Hay muchos hombres que por ahí juegan con eso también, ¿no? Calladitos ganan muchísimo, porque después saben que si hablan la boca, la cagan. Los pantalones se llueven muy rápido cuando te decís alguna pelotudez. Y bueno, juegan al silencio. Que tal vez lo que Cristina se está guardando no es tan impresionante, simplemente la expectativa. Cuando lo diga no va a ser mucha sorpresa, tal vez. No va a cumplir, digamos, una expectativa tan grande generado que la resolución final no es nada. Hay que también tener cuidado, digamos, cuando se genera tanta expectación y después al final no termina siendo lo que uno esperaba, digamos, la explosión que uno esperaba, simplemente es un chasquibum. O sea, no es tan... No va a explotar porque ya se tienen... Ya se consideran todas las posibilidades. O sea, que haga algo, que no lo haga, y si hace algo, cuáles son las posibilidades de lo que hace. O sea, que ya están consideradas y ya está pensado cómo podría ser el efecto. Si fuera algo que no se está pidiendo, sería sorpresivo porque nadie lo pensó todavía. Pero cuando ya está es tan presente y tan recurrente, es más fácil prever. Solamente falta que apriete el botón. Tiene que apretar el botón. Tiene tres botones. Tiene que apretar uno de los tres botones. Y todos están detrás del vidrio, con la cara achatada, esperando. Y ella mira cómo se le contornea el rostro en el vidrio. Yo creo que está bien que sea así, porque la cuestión es que si ponerle que se le hubiera dicho hace 2 meses cuál es su candidato, obviamente el que tiene la venia de Cristina va a contar con todo el aparato del Estado, digamos, quieras o no. Sí. Quieras o no, la Cámpora, todo la publicidad del Estado, digamos. Bueno, entonces, la Cámpora no es del Estado. Sí, toda la publicidad del Estado y la Cámara. Entonces, pero al mismo tiempo, ponele que da su apoyo, qué sé yo, a Uribarri, ¿no? Y los más tibios, al tener tanto tiempo hasta las elecciones, van a buscar nuevos espacios, con lo cual debilita su propio movimiento. Yo creo que lo está haciendo bien y que va a demorar todavía para decidir, digamos, quién. Entonces, cuando estén más cerca de para decirlo, ¿no? Para decirlo, porque decidido ya lo tiene. Sí, para decirlo, porque lo va a decir muy muy cercano, digamos, al cierre de la lista, para que los tibios, no van a tener tiempo de irse a otras listas. Y creo que, no sé si lo pensará de ese modo, pero yo creo que en eso está la virtud de su espera. Y que está bien, así debe ser. Porque si no... Ahora vamos a escuchar un audio del programa Perros de la Calle de Annie Kuznetsov, una breve historia, y volvemos. Cuando tenía 22, 23 años, iba a bailar, como la mayoría de los chicos más o menos a esa edad. Conocí a una chica, en una de esas que nos vimos, sabía más o menos que era chica, pero no sabía que era menor de edad. Nos fuimos relacionando, un día me escribe una carta muy linda, me da una carta muy linda diciéndome que quería que fuera el primer hombre de su vida. Uh-huh. Digamos, sexualmente hablando. Entonces, bueno, nos fuimos viendo, una cosa así, hasta que de repente un día se dio. Nos dejamos de ver. El tema es que, bueno, seguí yendo a ese boliche después con más asiduamente, sí, con amigos como siempre. Uh-huh. Y conocí a otra chica con la cual estuve casado casi 16 años. La primera vez agarra y me dice, escúchame, mira, ya que vamos de repente muy rápido y está todo bien, en mi casa ya saben quién sos, le comenté cómo sos, qué sé yo, que esto, lo otro, te quieren conocer. Me dice, ¿por qué el domingo va a haber un asado en casa? Y yo le dije que ibas a ir. Le digo, me parece lo más normal, le digo, quedate tranquila que yo voy a estar ahí. Bueno, el tema es que voy a la me dice, bueno, vamos al comedor, entremos al comedor. Entonces escucho que me dicen, para que falta Valeria, que es la que se está bañando. Cuando dijo Valeria, me sentí, el nombre me sonó, se me cruzó algo por la cabeza, pero digo, ni me imaginé. Y justo la silla que estaba al lado era para Valeria, que sí, se transformó en mi cuñada, que fue el primer hombre en su vida, ¿no? No, el boliche, la menor. La menor del boliche era la hermana de la que fue su mujer después. Exactamente. No. Bueno, no sé qué opinan, qué les parece, o no opinan nada. Que no tengo la voz de Andy, así que me sentí muy mal. meter programas realmente talentosos en un programa como este, sí, yo no hace me, el yo contraste no me escucho muy así. Me sentí mal, no quiero seguir el programa ahora. Que Jujuy es muy chico y seguramente a muchos les pasó algo similar, ¿o no? No similar, no así, pero siempre hay una amiga. Ah, sí. O alguien que conoces después. Ah, pero mira, una amiga no es una hermana. No, capaz te digo, no al extremo ese. Pero bueno, seguramente Jujuy es muy chico y... Sí, yo conocí un caso parecido, pero no eran amigos. No cercanos, digamos, pero sí un chico que salió con la hermana y terminó, y después empezó a salir con otra chica, y después resultó que se enteró que eran hermanas en un boliche. Sí. Y obviamente las hermanas creyeron que el vago lo había hecho a propósito, y nada que ver. Casi le cortan las bolas, pero bueno. Sí. Sí, bueno, eso también, sí, ¿no? Que por ahí se piensa. Hay cierta ofensa, es algo del pasado, pero la mujer del presente por ahí la puede tomar como una ofensa o como algo raro, ¿no? Simplemente cosa que pasó. Sí. Entiendo. El chabón este que sale hablando hacía mención al boliche. Y el audio del disparador para preguntar. Siempre os traigo preguntas, hijos míos. Hijos míos. Sí. ¿Qué significa que en un boliche te den el número de celular? Creo que una vez Leo estábamos hablando y nos decía que en un programa estadounidense, algo así. No sé qué tenían que hacer, pero que le den el número de celular significaba que te habilitaba a tener una cita, algo así. Y era algo que a mí me sorprendió, porque no es algo obvio. Y acá en Jujuy, sí, ¿qué licencias te...? Vos vas a un boliche, sacás a bailar a una chica, si no sos heterosexual... Sacas a bailar un chico y le pedís el número de teléfono. Si te lo da, si no te lo da, significa que no hay ningún interés de nada. Pero si te lo da, no creo que signifique que tenga un interés. Yo creo que ahí te olvidas de una opción que también pasa. Por ejemplo, yo lo clasifico en tres cosas que pueden suceder en el momento en que uno pide el número de celular de una señorita, ¿no? Sí. Si la mina es muy forra y te vio muy feo, muy fulero, te dice no te da el número de celular, con lo cual queda muy en claro que no. El segundo hecho puede ser que la chica tenga corazón y te dé el número de celular, y uno después de salir del boliche, que se pasa la resaca, dice, voy a llamar a la chica que me levanté. Bien. O que le conseguí el número de teléfono. Llama, llama, llama, llama. no es su número de teléfono. Me parece un señor. O sea que digamos, tuvo corazón en ese momento, no te quiso romper el corazoncito y te dio cualquier número. Y la tercera, que es la bienaventurada, la mejor, que uno llame y efectivamente sea la señorita. Son tres opciones para mí. La tercera, la cuarta. Elijamos esas. Que te da el número correcto. ¿Qué significa que bueno, están las posibilidades. Quiere que se la ponga. Agreguemos una condición más. ¿Qué pasa si esa mina que te dio el número bien y además tiene novio? ¿Qué puede significar? No es al estilo yankee. No significa lo mismo que para los yankees. Pero el mensaje es claro. O sea, vos no le estás pidiendo el número de teléfono para querer ser mi amiga. ¿O no? Sí. Vos cuando vas a pedir el número de teléfono de una señorita en un boliche, no es para una amistad. O sea, el mensaje es claro. Si ella lo interpretó para... porque vos querés ser su amigo, vos es muy infantil la mina, muy boluda. Una de dos. Las dos opciones la dejan mal parada en todo caso. Pero, ¿o no? O sea, vos, Fernando, cuando vas a pedir un número de teléfono a una chica en un boliche, ¿es para ser su amigo? No, pero... O sea, la lógica de las mujeres es distinta. Que no me jodan, sabe lo que está sucediendo, ¿no? ¿No es una sorpresa, decís vos? No es una sorpresa, ¿no? Y dale. Claro, lo loco es que, por ejemplo, si el caso que cuenta Fernando... ¿Qué le pasó a él? Es real. ¿Para qué le dio si tienen novio la chica? Claro. ¿Por qué no se lo garchó en esa novia una noche? ¿Por qué esperar darle el número de teléfono? Porque fue a bailar con la hermana y no podía irse, ¿entendés? Es que hay tantas opciones. Pero yo creo que el mensaje es claro. O sea, encima se le cae un chorrito de baba. O sea, sí. No sé, yo no creo tanto que nos diferenciemos tanto de las mujeres como es un signo muy claro. Estás pidiendo el número para otra cosa que no sea para... ¿Entendés? Y seamos honestos también, o sea, en todo caso, si vos la llamás y le decís, che, salgamos a caminar, bueno, es porque no es que querés salir a caminar, vos querés que salir a caminar para convencerla de ir a ponerla. O sea, si somos más honestos todavía, saben ambos que están yendo a caminar porque es el ritual prólogo de a la que exige el previo al apareamiento. ¿O no? Sí. Es tu respuesta. Esto está bien. ¿Tu respuesta? No sé, qué sé yo. ¿Qué quieren, que les mienta? Sí. Bueno. Es más bonito que no. Bueno. Sí, no sé, no tengo mucho para decir acerca de eso, ¿no? ¿No se te ocurre qué otra cosa distinta podría significar? Que estaba caliente en el momento, pero después no. La respuesta de Leo sería la más convencional. Y sí. La más común. A lo mejor estaba caliente esa noche y por un momento nada más, porque no es que están calientes todo el tiempo ustedes, no, por ahí un momento y bueno, después se pasa y bueno. Sí. Cierto que tengo vida. Cierto que tengo un novio que me espera en casa, pequeño detalle. Y se acordó de eso, pero no sé. Bueno, queda abierto. ¿Cómo terminó eso? ¿Llamaste o no llamaste? ¿Qué pasó? No termina, era una pregunta, no termina. Tenía novio, pero. No conté ninguna historia. Ninguna historia mía. Sí, pero ¿llamaste o no llamaste? Y a mí. dale, pasen. Sí. Estaba pensando en quién fue el primero que inventó los códigos. Cuando hablan de códigos, no es una cosa de derecho. Cuando te hablan de códigos, ¿vos tenés códigos o no tenés códigos? ¿Con los amigos? ¿O con las novias de los amigos? ¿O con la amiga, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo fue el primer tipo que inventó el código? ¿Para qué lo inventó? Y una respuesta podría ser que era un tipo muy inseguro de poder conservar... En el caso del noviazgo que te dicen... No, que la mujer del amigo tiene barba, tiene bigote. ¿Qué dijo eso? ¿Cómo era? Era un tipo inseguro de su capacidad de mantener un vínculo a largo plazo. Era un carnero consciente era alguien que sufrió muchas veces esta misma situación. Porque no creo que un macho alfa haya inventado esto de los códigos. Va en contra de los intereses del macho alfa. O sea, un tipo ganador no inventó eso. Es una especie de vacuna que te trata de inmunizar. En algunos casos es efectiva, porque hay algunos que dicen, no, sí, hay que respetar los códigos. Y hay otros que dicen que los únicos códigos que existen son los de precios cuidados. ¿Cómo se imaginan ese primer tipo? Ya quedó como un sentido común, pero hubo un primer tipo que inventó eso. O sea, a mí siempre me parece un boludo el tipo que inventó eso. Sí, a mí también. Sí. Todo, sí. El primer machista primero, por ejemplo, en general es el discurso de ay no, yo a la mujer del amigo le quita la palabra a la mujer, que tiene mucho que ver en esa relación también. Deciden, digamos, ellos dos nada más arreglan el trámite y la dejan a la mujer ahí a ver qué espere, a ver qué decidimos nosotros acá, porque estamos sentados hablando, ve para allá, lava los platos mientras nosotros hablamos sobre tu futuro sexual, a ver si te la pone él o no te la pone todavía. Espera ya. Claro, es el más. Creo que acá me pusieron música ustedes dos, ¿no? Porque yo empecé a hablar de igualdad sexual, sobre las mujeres, y creo que le activé la palabra de la aplicación de. Sí, sí, estamos escuchando música. Están escuchando. Sí. Creo que es el caso más clásico y el que muestra más la estupidez de los códigos, ¿no? Porque. Póngale una sujeta X, ¿no? Sí. Hay dos muchachos ahí que gustan de la sujeta esta, de la chica, de la señorita en cuestión. Pero resulta que la chica gusta efectivamente de uno de esos chicos. Pero el que la vio primero no es, sino es el otro. La chica gusta no del que la vio primero, sino del otro. Y entonces dicen, yo la vi primero y por lo tanto es mía. Sí. O sea, escúchame. No quiere con vos. O sea, yo sé que vos la viste, pero sos horrible. O sea, quiere conmigo. ¿Entendés? Pero, ¿qué pasa? El tipo que, si el otro activa, digamos, si va y charlan con la chica y tienen algo, el resentido, el que la vio primero, va a decir, ay, qué mala, no tiene código. No, ¿qué código? No seas pelotudo. No se sos trata fiero, de eso. Sos fiero. No se trata de eso. Sí. Yo creo que son gay también, un poco reprimido. Porque no es el problema que se la coja cualquiera. No, es el problema que se la coja él. Es celoso de su novio, del amigo, digo. Ajá. No quieren que se la... Se lo puede interpretar a la inversa que vos. O sea, estoy con una chica, la chica tiene toda la libertad del mundo y puede amanecer con el hombre que guste en cualquier lugar. Necesito ponerle una especie de... necesito un conchero, como le ponían en la Edad Media, que vendría a ser el código para que la gente que está más cerca mío, porque la mina no está conociendo tipos todo el tiempo. Si vos estás en la relación, en general conoce a tus amigos, conocidos, conoce a los que ya tenía antes ella, y no muchos más. No demasiados más. No hay tantas posibilidades con desconocidos, a no ser que sea un objetivo de ellas conocer mucha gente. En general, el universo de gente conocida es reducido. Y el que podría sopletearte la mina serían de esa gente desconocida que forma parte de tu historia personal, que vos conocés, pero que ella no conoce. Y podría interpretarse así también. No, pero ella también tiene amigos, te digo, ¿no? Por su cuenta, por su sí, parte. Ya sé, digamos, la vida no comienza cuando se juntan los dos de novios. Por eso te digo, o sea, están los amigos y gente conocida de ella, y los amigos y gente conocida tuya. Vos le pones, vos pones la excusa del código para que tus amigos o gente conocida no intenten sopletearte la mina vos. No, pero yo soy conocido de él nada más. No es mi mejor amigo. Este va en amigos o no. No en conocido, creo. Porque mi mejor amigo me hizo la mina, o mi amigo me hizo la mina. No el conocido. El conocido no entra acá en el código. Código general. En conocido, en conocidos también entra. No, no entra el conocido. Dependiendo de cuán talibán del código sea el hombre, siendo un conocido, a veces aplica. Sí, el código está. ¿Está? Sí, está. Está. Ah, pero el código es muy. No sé. Digamos, el código lo instaura el que se siente ofendido, digamos. A ver, por ejemplo, Diego, llegaste 10 minutos antes a la clase que yo. Yo me siento ofendido por eso, porque yo tengo que llegar antes. Entonces, para mí, rompiste mis códigos. Y vos me decís, pero ¿cuándo quedamos en que vos tenías que llegar antes? Eso es un pelotudo. Claro, ese es un buen detalle. Pero para mí, rompiste mis códigos. Claro, ese es un buen detalle, claro, que no son las tablas de los 10 mandamientos que están. No, es un código que vos sabés que claro. Los códigos, cada uno sí tiene razón. El código es eso, ¿eh? Sí. Tiene una regla que inventa uno en su cabecita para no volverse loco, básicamente. Sí. Para acomodar a la gente de acuerdo a su conveniencia. Sí, totalmente. Con esta conclusión rotunda, nos vamos a ir a una pausa y volvemos con más Todos Santos. Adelante. Seguimos con más Todos Santos por la 92.1, la voz del cerro. Volvemos al aire con Todos Santos. Este es el tercer bloque. Ya pasó una hora, muchachos. Una hora. Bien. Tercer bloque del tercer año. Del tercer año, sí. Está bien. Y seguimos sin aprender un carajo en la radio. Incluso perdimos conocimiento que habíamos traído de la facultad. Es verdad. Es verdad, al principio todo. Creo que el segundo año fue mejor. Este año no sé cómo que. Estamos arrancando, estamos calentando, estas son las primeras semanas. Los shorts de las vacaciones. Sí, si usted es la primera vez que nos escucha, ténganos fe que vamos a mejorar. Somos como los años pares quizás sean buenos y los años impares. Claro, capaz también. También, sí, no sé que bajo qué planeta estemos. Sí, tenemos ascensión en Saturno, creo. Así que claro. Tienes que esperar un poquito, ya va a ver cómo mejoramos acá. Sí, en fin, bien. Les dije que iba a hablar yo de los sueldos, de la comparación de los 90 y la actualidad. Algo que escucho seguido es de las personas que comparan el poder adquisitivo que tenían durante los 90 y el poder adquisitivo en la actualidad. Hoy lo hizo una profesora en clase, y la radio también, el Babi Checopar también creo que lo escuché ayer, pero también digamos amigos y conocidos, familia incluso, que siempre es como que extrañan el hecho. Hay una frase, ya seguramente habrán escuchado esto, de que con 100 mangos en los 90 llenaba un changuito y hoy con 100 mangos no compro ni un paquete de hierro. Es algo que se dice cotidianamente. Y para mí es como que se olvidan, digamos, del hecho de que en los 90 tener 100 pesos era tener 100 pesos, ¿no? Es como que es como que hacen el salto sin contar esa parte de la sí. realidad. Es como que, mira, hoy cobro, no sé, poner 3.000 mangos. ¿Sabés lo que hacía con 3.000 mangos en los 90? Me llenaba 30 changos, me llenaba. Pero escúchame. En los 90, uno a veces cuando escucha a gente que razona de este modo, está como para pararse y decir, escúchame, en los 90 no cobrabas 3.000 mangos, hijo de puta. 150 mangos cobrabas en los 90, porque era lo que se cobraba, digamos. Es como que se olvidan de ese pequeño detalle. Es como, ¿no?, si fueran viajeros en el tiempo. Sí. Que acaban de... ¡Oh! Y, ¡oh! Y justo se vuelven a este presente, a este presente, que sería su futuro, en el momento que están pagando changuito. Sí. Y yo, ¡oh! Pero... Y, claro. No se olvidan de todo lo que pasó antes. Es como que esperan, ¿no?, que es como que si pensaran o como que se olvidaran de esa parte, es como si en los 90 también tendrían sueldos de 3.000 mangos. ¿Entendés? Como si tuvieran esa realidad. Y la verdad es que no. Porque lo dicen muy convencidos. Muy, muy convencidos. Yo, mi experiencia personal es que, por ejemplo, creo que mi viejo, que es policía, ese entonces cobraba algo de 150 mangos al mes. Y era el sueldo. Y yo me acuerdo que con eso teníamos que comer todo el mes. ¿Entendés? Entonces vos decís, no sé si mi viejo hubiera ido a pelotudear al supermercado a tirar que las dos, tres cuartas partes de su sueldo en un changuito, digamos. Escuchame, no es la cosa así. Es como que no recuerdan esa parte. Yo también recuerdo que para, por ejemplo, mi mamá en ese me daba 10 centavos. Yo le pedía plata y era un pendejito, obviamente, un boludito. Y me daba 10 centavos para que vaya a la escuela. 10 centavos, porque era lo que manejábamos en ese entonces. Y 10 centavos era 10 centavos, la puta madre. No era, pero era lo que se te podía dar, ¿no? Y recuerdo también que un chocolate de 25 centavos, para mi realidad, cuando yo era pendejo, era imposible. Era como un Ferrari y ese chocolate. Tenía las mismas posibilidades de llegar. Elegí el Ferrari, bueno. Sí. Si te da, elegí el Ferrari. Yo ya sé, pero es una metáfora la puta madre. Sí, chiste. Era, para mí, para mi poder adquisitivo de ese entonces, era lo mismo para mí. Llegar a ese chocolate de 25 centavos o un Ferrari. Era tal cual, digamos. Entonces, que no me jodan, digamos, porque 100 mangos en ese entonces eran 100 mangos. Como que no se acuerdan de que se ha devaluado el peso, de la inflación, de todo. Como que quieren seguir cobrando 15.000, no pagar impuestos a las ganancias y que con 100 mangos les alcance para llenar el changuito. O sea, ¿quién? Boludo, poco de reflexión, gente grande, universitaria, que se recibió, ya, creo que ya están haciendo el doctorado y toda la madre, y razonan de esa manera tan simple, le cierran los números tan copadamente, digamos, que y lo dicen frente a un alumnado, así. Y no es tan fácil, digamos, ¿no? Las jubilaciones básicas eran de 150, digamos, de ahí para arriba. No llegaban a más. Y es fácil, se mide en dólares. Si estaba el 1-1, claro. Te fijas en el sueldo que vos tenías, lo equiparás en dólares y lo multiplicas por el tipo de cambio que hay, claro, ahora. Y hoy comparás si tu sueldo es mayor o menor a esa multiplicación. Sí, y hoy, a pesar de las devaluaciones y todo, si haces la comparación peso, digamos, haces las divisiones y multiplicaciones correspondientes, seguís cobrando más, digamos, que los 90. Sí. Obviamente, el peso se ha devaluado y todo eso, y todos quisiéramos comprar, llenar con 100 pesos un changuito, pero no todos tenían 100 pesos en el bolsillo en los 90 también. Era una cuestión tener 100 pesos. No todos tenían trabajo. Exactamente, no todos tenían trabajo. No todos cobraban al tiempo. Yo recuerdo en los 90, por ejemplo, en Humahuaca, un lotecito estaba 2.000 mangos. 2.000 mangos. Ahora, si se lo cuento a la profesora, capaz que dice, ¡ay, mira lo que me compraba ahora con mi sueldo de ahora! Boluda, no ibas a cobrar 2.000 mangos. O sea, entendeme, te estoy diciendo que cobraban 150. Yo me acuerdo los esfuerzos que hizo mi familia para comprar el lotecito. Fueron, era de comer sémola todos los días, digamos. Entonces, por ahí, digamos, este hecho de hacer la suma tan a lo tendenciosamente es complicado, y más cuando se supone que gente que estudió, no precisamente economía, pero se supone que al tener un nivel universitario, por lo menos debería tener un nivel de análisis más. Por eso hay que enseñar en la escuela lo que decíamos el programa pasado, que empezar a enseñar cosas básicas para ser menos lineales. Sí, sí, exactamente. Siguiendo con esto. No sé si se entendió bien lo que dije. Sí, perfectamente. Es algo que en este programa creo que tenés amplia aceptación lo que dijiste, así que no hay ningún contrera, digamos, en este. Sí, en este mi preocupación es que no sé si yo lo que digo se entiende. Inclusive sí. Me parece que pienso una cosa y digo otra, la cago diciéndolo, digamos. Claro. Hoy es el Día Internacional del Beso. Si no estaríamos haciendo el programa, estaríamos haciendo un pete. Ajá, bien. Que incluso no estamos hablando nosotros al lado, podemos hacerlo fácilmente. Permiso, ya vengo. Siguiendo con esto de inflación, impuestos a las ganancias y tal, Sí. Escuché el programa de Sufi, el que siempre escucho la semana pasada. Bien. Sí. Tengo miedo. Buena cagada la trompada, creo que ahí está la profesora allá afuera, dice que te va rica la trompada. A ver, si es bueno, dice. No es bueno. Sí, es un boludo que ya he conocido en las redes. Así que, bien. Siguiendo con lo que decíamos, escuché a Sufi la semana pasada, el martes, en su programa, que habló de impuestos a las ganancias. Y él decía que se debía de subir el mínimo no imponible porque la inflación hacía que 15 mil pesos hoy sea nada. Y que lo que siempre dice, digamos, que ya no se puede dar los lujos de antes, que ya no puede ir a Carena y tal. Antes sí. Iba todos los días y ahora ya no. Que es injusto que los laburadores paguen impuestos a la ganancia. Cosas que se pueden discutir, está bien, está mal, digamos. Pero no salen tan caros los cafés. O sea, yo creo que el Sufi tiene el dinero para ir a Carena. Sí, bueno, igual lo de Carena es mío, digamos. eso no lo dijo. Pero lo pensó. Bueno. Pero de todos modos, terminó con esto de que los impuestos son demasiado altos y todo. Y lo que me llamó la atención es el tema siguiente que trató, y habló de la pobreza. Entonces dijo, ¿cómo puede ser que después de estos años, que no sé, por lo que dijo Kicillof, que le habían preguntado, y que no sé si Kicillof dijo que no sabía cuál era el porcentaje de pobreza que había en Argentina, algo así? Entonces dijo, ya ni saben cuántos pobres son, porque, qué sé yo, una vergüenza que siga habiendo pobreza en Argentina. Yo digo, muchacho, creo que Sufi, no sé si economista o tal, pero digamos, se cobran impuestos, es para de alguna manera ayudar a los pobres, otra vez, en fin. Entonces, ¿cómo puede ser que te quejes de los impuestos y luego te quejes de la pobreza? O sea, no jodas. O sea, si crees que no paguemos impuestos, eso va a producir más pobreza. Entonces, no te quejes de los pobres, porque te estás quejando de los impuestos. O sea, si querés ver que se mejore la situación de los pobres, estate a favor de los impuestos y no en contra. ¿Cómo puede ser que los impuestos a la ganancia sea tan poco en este país donde hay tanta pobreza? Sí. Ahí, claro, ahí habría coherencia en su discurso. Pero bueno, es el país serio que tiene todo conservador en Argentina, ¿no? En el país serio de los conservadores de Argentina, no hay pobreza en un país serio, en ese mágico país serio que tienen los conservadores argentinos. Y en ese país serio no hay pobreza, pero tampoco se pagan impuestos. En ese país serio de lo posible, ¿no? Llenamos el changuito con 100 pesos. Llenamos el changuito con 100 pesos y cobramos 15 mil. ¿No? En ese país serio, digamos, hay empresarios ricos y no hay pobreza. Entonces, ahí en ese país es como el país del nunca jamás de Peter Pan, ¿no? Donde todas las realidades se hacen posible. Ahí a donde, digamos, donde en un país serio donde tampoco hay delincuencia, digamos. Porque tampoco se necesitan policías, pero tampoco se pagan impuestos. En ese país serio donde también hay mucha seguridad. Y vos decís, ¿cómo pagás la seguridad si no pagás impuestos? El placer sin dolor. Claro, ¿no? Es como un cielo a donde quieren ir. Es como todos. El de los musulmanes, digamos, no tener 40 vírgenes, sino tener un changuito lleno por 100 pesos, algo así. Sí, es como ahí ponen toda la suma de sus contradicciones, ¿no? Y bueno, pero es algo a lo que todos aluden. Y Sufi, si hay que escucharlo todos los martes cuando hace su programa, porque dice cosas interesantes. Y para este programa, digamos. Programa y para el programa general, digamos, si uno quiere considerar y conocer al conservador jujeño promedio, digamos que Sufi es el tipo, ¿no? El que se vive... Es la voz. La voz, digamos, que se vive quejando de todo, se vive quejando de la pobreza y de todo. Pero al mismo tiempo no te da soluciones, digamos, ¿no? No te da ninguna solución de cómo se puede. A ver, no pagamos impuestos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, hermano? Hay una frase de Cristina que me acuerdo que me quedó grabada. que decía, no me acuerdo de qué se quejaba, pero decía que todos eran socialistas hasta que había que poner un poquito de lo propio. Vos le preguntabas a todos y todos son de izquierda, te dicen, vamos para adelante, sí, hay que redistribuir el ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando hay algún impuesto, hay que hacer la factura, te dan facturas truchas o no te dan factura, y eso se lo están robando a los otros, digamos, porque no te corresponde. Sí, tal cual, sí, es así. Le escuché a Siufi, creo que fue el que le escuché decir que con el impuesto a la ganancia le quitaban parte del sueldo. No se la quitan, la distribuyen, ¿no? La redistribuyen. Eso no es plata que se quema y ya te la quitó Cristina y se la guarda en su bolsa. No, supuestamente, también hablando en un estado cuyos canales de distribución sean óptimos o más o menos óptimos, eso va a otra parte, está ayudando a alguien, pero no para él, como no lo ve en el contante y sonante en su billetera, entonces no, me lo quitaron, no es parte ya de mí, entonces no, me lo quitaron, me lo robaron, no me pertenece. Y que también comparan con Estados Unidos, ¿sabes cuánto le quitaban a los estados en los comienzos de los Estados Unidos, cuando empezó a ser la nación pujante que terminó siendo? El 90% tenían de impuesto a la ganancia. Los grandes empresarios, las grandes cadenas, y podían seguir viviendo los grandes empresarios, digo, los pequeños magnates que se levantaban, pudieron seguir viviendo lo mismo. Y levantaron carretera, levantaron hospital, levantaron. Sí, yo creo que ese. Y después, vino el discurso. Yo creo que es el problema que tienen las personas que. Conservadoras, ¿no? Por una parte, son quejosos, en Argentina es horrible, se quejan de todo. Por ejemplo, Siufi, digamos, no tendría ningún. No se pondría colorado, digamos, diciendo, ay, mira cómo están las carreteras, mira cómo están las escuelas. Bueno, hijo de puta, todo eso se hace si pagas tus impuestos, la concha de la lora. ¿Entendés? Pero, digamos, él no tendría problema en quejarse de cómo están las rutas, de cómo están las escuelas, de cómo está la policía mal equipada, y al mismo tiempo estar en contra de los impuestos. ¿Por qué? Porque para él, en su cabecita, no hay correlación entre la paga de impuestos y entre los edificios públicos o las rutas nacionales. O sea, para él no hay correlación, digamos, no hay conexión. Y sí, hay conexión. Si pagas tus impuestos, las cosas se hacen. Si no pagas tus impuestos, no se hacen. Digamos, obviamente estamos hablando en un estado ideal y tal. También hay que decir que, bueno, que por ahí el impuesto está un poco mal aplicado. Y la queja principal que yo puedo más o menos tener es que se le está quitando no se le está quitando a la gente que se le tiene que quitar. Hay mucha gente que se está quedando fuera de esta quita importante. Tendría que ser más importante la quita a gente que está arriba. Y por eso le está quitando a un tipo que cobra, qué sé yo, 30 mil pesos y le sacan una buena parte y después tiene que mantener una familia con eso. Y ahí, por ahí se le complica un poco con el alquiler. Ahí sí. Está, ahí puede entenderse la queja, pero no de la parte de Siufi, porque el discurso de Siufi, no defiende, digamos, a esa gente tampoco. Sí, yo creo que todo es razonable, digamos, pero que se aporten ideas, ¿no? Porque dicen no a los impuestos. Bueno, no, hay que pagar impuestos. Dame una solución, digamos. Cobrale más a los que más ganan y a mí sacame menos. Ponele. Sería una solución, bueno, está bien, vos querés pagar, pero querés pagar un poco menos. Pero queda la sensación de que no quieren pagar nada. Esa es la sensación que da, por ejemplo, en la posición en que se ponen, es que no quieren pagar nada, ni 10 centavos. Y bueno, no sé, tal vez no sea lo que quieren decir, pero por lo menos lo que uno entiende. Sí. Y bueno, cambiando a otro tema, ya que quedan cinco minutos. Me pasó de ir a una óptica y de preguntar para cambiar lo que yo llamé almohadillas de mis anteojos. No eran para mí, sino eran para mi novia, que se las habían roto. Fuimos a averiguar cuánto estaba. Y dijimos, ¿tiene almohadillas para los anteojos? Y nos miró, dijo, ¿almohadillas? Y yo me saqué los anteojos, pero ya no tenía esos anteojos en ese momento. Y le indico, digamos, dice, plaquetas. Dice, sí, plaquetas. Bueno, nos dio el precio, nos fuimos. Y cuando salí yo digo, ¿qué tipo chocante, digamos? Yo no, digamos, no se viven rompiendo mis plaquetas para que sepa el nombre, ¿no? Y yo digo, qué indignación pelotuda, porque él cree que uno tiene la obligación de saber. Ponele que hace 2 días estoy usando, soy nuevo usando anteojos. Sí. ¿Por qué tengo que saber que se llama plaqueta? ¿Verdad? Y no compramos ahí, fuimos a comprar otro lado después. Ya ¿Qué óptica era? ¿Qué óptica era? No me acuerdo, era este... ¿Dónde está? A la vuelta de la facultad. Era. Hay varias. Ah, sí, hay varias, pero no miré el nombre ninguno. Y en el cerca de la UCE. Sí. El gallo, no. No, es por ahí. No, pero es para tirar la cagada, esto no es publicidad. Sí, vamos a tirar cagada en la óptica. No. Que no sé el hombre. Bueno, no importa. No era la idea igual cagar al comerciante. Sí. En la nueva óptica pediste por plaquetas. a la que fui sí ya pedí por plaquetas para evitar discusiones. Ah, va, pero te enojaste, pero bueno, bien sí. Que adquiriste, chupaste ese conocimiento que te dio el tipo. Sí, pero igual es un enojo boludo, digamos, porque sí. Igual que el enojo del ferretero. Mira que los ferreteros incluso se dan el lujo de poner cartelito, de cargar a la gente. El cosito no es, nosotros sí. No entendemos cosas. Nosotros no vendemos el cosito que entra en el coso, ¿ver? Hijo de puta, pará. Vos sos ferretero. Ponele, yo soy, no sé, me dedico a otra cosa, qué sé yo, soy canillita. Toda mi vida vendí diario. Y de pronto se me rompió en el baño el cosito. Sí. ¿Por qué puta tengo que saber cómo se llama el cosito? Vos sos el ferretero. Sí. Y aparte necesitas el nombre para saber, no, te digo dónde va la cosa, te digo más o menos qué, para qué sirven, dame esa cosita nada más, no tenés que saber el nombre. A mí, por ejemplo, en mi familia, mi hermano y los hijos de mi hermano saben mucho de quehaceres domésticos, muchos saben realmente, arreglan cualquier cosa, cualquier pelotón que se lo rompen, cambian techo, son bastante duchos en las manualidades, yo no, la verdad que no sé hacer absolutamente nada. Y se me había roto un caño en la casa. Y bueno, estaba mi hermano, y que viene a ser mi sobrino, que tiene 35 años, creo, mi sobrinito. Y se pusieron a arreglar. Y yo estaba mirando ahí nada más, tratando de aprender algo. Y nada más. Y en un momento me dicen, che, Diego, me dice mi sobrinito. Anda, fíjate en la caja de herramientas de tu papá, hay teflón. Ajá, dije así yo. Muy bien. Y fui a la caja de herramientas. La verdad que me daba vergüenza en ese momento, o sea, decir, yo no sé qué mierda es ¿qué es el teflón? Explícame, describime el teflón. Así que fui, miré algo que parezca teflón. Que tenga pinta. No tengo idea qué es el teflón. Googleé teflón en el celular, lo googleé rápido. ¡Ay! Era una cagadita para poner, como una plastiquita, algo así, no sé qué mierda. Y le llevé porque se parecía al que vi en el Google, pero también me dio vergüenza, digamos, decir, ah, no, che, mi desconocimiento me lleva a decir que no sé lo que es el teflón. No sé, la verdad, no sabía lo que era el teflón. Pero bueno, no estoy ducho en esa cosa. Sí, bueno. Pero el problema es cuando se ofende. No tengo. Y claro, seguramente se hubiera dicho, che, no sé qué, el teflón, se hubieran quedado de risa, este hijo de puta. Dice, ah, no sé. Así como el boludo del operador también dijo, ay, ¿cómo no vas a saber lo que es el teflón? No sé lo que es el teflón. ¿Cómo puedo saber lo que es el teflón? No usé nunca manualidades. No tengo que saber por qué teflón. Puedo vivir con ese desconocimiento. Pude vivir, no morí sin desconociendo lo que es el teflón. Pero bueno, hay ciertas. Ay, no. ¿Cómo no vas a saber lo que es el teflón? No sé lo que es el teflón. ¿Por qué lo sabes? Bueno, casualidad, a lo mejor no lo sabes. ¿Por qué la vida no me impulsó a saber al conocimiento del teflón? Pasó nada más. Pasé de largo del conocimiento. Me perdí teflón 1. Lo perdí, salté al teflón 2, nada más. Ya está. Pero bueno, tuve esa vergüenza que a lo mejor. Se iban a burlar seguramente, hubiera sido un óptico más diciéndome, ay, almohadillita, boludo. Sí, porque la actitud del ferretero sobre todo es como que se pone en una posición de que él sabe todo en el mundo, digamos. Jamás, ese tipo no tiene derecho a preguntar nunca nada, él tiene que saberlo todo. Porque, digamos, él cree que todo ser viviente sobre esta tierra tiene que saber cada maldita cosa que hay en su puta ferretería. ¿Entendés? Porque en la medida en que llegás con una duda y decís cosito, ¡oh, qué ignorante! ¿No? Sí. Claro. Si ahí te pones a hablar de física cuántica. A ver, pelotudo, decime. Estaría bueno eso, ¿no? Sí. Llevarle un ejercicio, ahora le tengo con filología, llevarle un ejercicio de filología y decir, ferretero, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Por qué esto evoluciona así? Claro. ¿No? Y que te diga, ay, yo no sé en eso, no que sos ferretero, ¿no? Claro. No que tenés que saber todo. Ay, este cosito no, evolucionante cosito, no señor, no, el cosito no se llama cosito. No, ferretero, sí. Bien, vamos a la pausa y volvemos enseguida nomás. Vamos a un tema musical, porque si no después... Ah, sí, vamos. Vamos a escuchar un tema musical, no sé qué tema te dije la verdad, pero bueno. Bueno. Status Quo, perdón, de Status Quo vamos a escuchar Speak and Speak, un tema... original de los Bee Gees. Así que escuchamos esta versión. ¡Adelante! Santos por la 92.1, la voz del cerro. Volvemos al aire con Todos Santos en este último bloque, ya siendo las 11 menos 20, 12 menos 20, digo casi, un poquito falta. Arranquemos con esta última. Me voy a poner calmado. Anduve llamando la atención al cliente, no le anduve rehuyendo. Hay gente que odia la atención al cliente, la atención al cliente telefónica, que la odia, que se pelea con él. A mí me encanta, la verdad, me gusta. Le agarré la mano, es algo fácil. Me gusta llamar, un consejo que le doy, me gusta llamar a los finales de las promociones, cuando te compraste un celular y que tenés que estar unos 6 meses o un año, depende del plan que tengas. Pegado a esa empresa, o bien con internet, con Arnet, te pedí la promoción de un año, llamar sobre el límite y decir que te querés salir del sistema, o sea, que te querés salir de la empresa. no, simplemente me quiero salir. Como al principio te tratan con un poco de, bueno, andate, como un novio ofendido, andate, andate, también andate con esos de Movistar, andate vos. Pero al rato parece que le avisan a Felipe, que es el que te hace el sexo oral, y te va a llamar de nuevo y te va a ofrecer planes espectaculares, que tenés internet ilimitado, llamadas, 50 números free, para mensajes de texto, para todo lo que quieras. Y la gente se pierde eso. Llamen, cambien su, si tienen, si están pagando mucho internet, háganselo cortar. Hagan cortárselo de una. Se hacen cortar en internet, esperan un poquito, una semanita, y le empiezan a llamar por teléfono, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ofreciéndote los mejores planes. Yo estoy pagando 50 pesos con llamadas locales gratis y tengo 3 megas de velocidad. Me bajé, tenía 6 megas, me bajé a 3 megas, pero bueno, 50 pesos, 50 pesos. Hagan eso, no sean giles. Quiten el servicio, díganle que es porque, bueno, una empresa local le ofreció un plan mucho mejor y se van a cambiar por eso. Les juro, por eso no pasan ni 3 días y te empiezan a llamar, a llamar, a llamar, a llamar, a llamar, a llamar, porque no te quieren perder y no te pueden perder. Así que me encanta tratar con la atención al cliente. Y también en esta semana estuve recibiendo llamados de atención al cliente también, pero de algo que no es un servicio para mí, sino que unos familiares pusieron el teléfono de casa como referencia. Entonces, para cualquier cosa, algún plan, alguna cosa, nos llaman a nosotros. Y llaman constantemente para avisarte que ya tenés el resumen de cuenta, para ofrecerte una extensión, para ofrecerte cosas. Te llaman a cada rato, a cada rato, a cada rato, que tu pago es insuficiente. Y te llaman a cada rato. Entonces nos cansamos. Con mi hermano nos cansamos y dije, bueno, yo voy a llamar, le digo así, para que no den de baja el número. Ya nos pelotuden a cada rato. Y estuve hablando con la chica. Y en un momento como que me exalté un poco. Y le dije que bueno, que lo único que quería, porque me estaba ofreciendo cosas también. Me quería sumar. Le digo que lo único que quería era que sacara mi número de teléfono de ahí. Lo dije más o menos con ese tono. Me dijo, ay, no me grites a mí, porque yo te estoy hablando bien, así no se puede hablar. Entonces le dije que no le estaba hablando mal, que si quería que le hable mal, le hablaba mal. Y que era una conchuda, le dije así. Y me dijo, ay, qué atrevido, qué estúpido que sos. Así no se puede hablar, no te puedo atender así. Y empezaba a hablar de eso y se quedaba detrás del micrófono, detrás del auricular. Y me di cuenta que ellos no te pueden cortar. Vos tenés que cortarle. Ellos te tienen que escuchar. Ellos no te pueden cortar porque seguramente va a quedar marcado en el sistema de atención que te cortaron el teléfono. No te pueden cortar. Te tienen que escuchar. Podés contarle una historia acerca de tu madre, como le conté a esta chica. Mi mamá, en sus tiempos jóvenes, y la chica no me podía, no te pueden cortar. Y estuvimos hablando media hora simplemente por mi paciencia y no me podía cortar. No te pueden cortar. Y se le pasó la ofensiva. No hicimos amigos al final, porque después de hablar media hora no hicimos amigos, pero no te pueden cortar, te tienen que escuchar. Y a lo largo, más o menos, a lo mejor le haces entrar en razón, haces plasmas correctamente tu reclamo y te lo agarran. Creo que hablar con eso, con esa gente es bastante. Incluso le podés contar una pena de amor. En vez de venir a hablar de chicas que te dieron el número en un boliche, un programa de radio, lo podés hacer con chicas de atención al cliente, cosas así. No sé si tienen alguna historia o quieren a referir algo acerca de atención al cliente telefónico, de atención al cliente. No, yo nunca. Me llamaron alguna vez y corté directamente. ¿No te llama Massa? Pero no es Massa. No, claro, la grabación de Massa. Soy Massa. Yo lo escuchaste ahí nomás. Soy Sergio Massa. Dice así, andate la puta que te parió Sergio Massa. Es como poner F5. Te llaman y... Claro, sí, claro. F5. Sí, como YouTube, la provincia de YouTube. Que sale la morocha caminando con la musiquita de piano, que no sé todavía a dónde va. Ves un video en YouTube y sale la minita esta que está vestida de blanco y musiquita de piano y está caminando, empieza a quiere decir algo, pero ya apreté F5 y ya no escuché, no sé qué mierda de la propaganda, pero bueno, algo así es más o menos la publicidad de Massa. Sergio Massa, encuestas me llaman, pero claro, no hacemos, digamos, sí, no, son boludos, sí. Te vamos a robar un segundo de tu sí, bueno, no, chao. Bueno, cambiamos de tema. ¿Viste cuando te llaman de encuestas, no te dicen de qué encuestadoras son? No, escuché tanto, la verdad. No sé si me equivoco, pero no recuerdo que me hayan dicho de qué encuestadoras son. porque están patentados, digamos, los nombres de las distintas encuestadoras. Claro. Puedes mentir incluso de las opciones que elegí y cagar la encuesta simplemente por votar todo lo contrario. Y después salís y en después el diario. Con razón, después no le dan salís... el número a la encuesta, pues. Con razón de. Ay, nuestra encuesta no daban vencedor a Dilma Rousseff. No, claro, porque toda la gente. Ah, boludo de mierda, mira, te voy a cagar la encuesta y. Y quedan a la base. Nadie se toma en serio. Nadie se toma en serio las encuestas. Eso pasó. Mira, pues así nos venimos a enterar. Estoy tratando de darle un curso intensivo de ideología a mi papá. Quiero que se haga una persona socialista, con conciencia social. Así es, porque no veo en él una persona mayor, veo en él un posible hombre bomba. Darle que se indigne con la corrupción y siga, no, esto es demasiado para mí, y se inmole cuando Macri está desfilando hacia Casa Rosada, y mi viejo corriendo así, no, oh, y listo. Porque digamos que ya está en sus años. Como en los países serios. Claro, como en los países serios, claro, Kennedy, muy listo. Porque digamos que ya tiene una enfermedad terminal mi papá, que se llama muchos años, cumplió muchos años, y ya con la edad que tiene mi papá. O sea, no es una enfermedad terminal todavía dictada por un médico que pueda presentar un certificado médico. Pero después ya le ve el documento y dice, no, este señor ya no. No le ofrece. Lo que dice, no le, está la tarjeta argenta, viste, las promociones. Tarjeta argenta. No, a él no, porque no quieren dar ese crédito. No, señor, usted no le vamos a apretar 20,000 pesos ni en pedo porque no lo va a poder pagar. Ni de casualidad se quedó con la gana de cobrar el argenta, pero bueno, pobre mi papá. Así que bueno, ahí ando intentándole dar un curso intensivo de conciencia social, a ver si lo hago un hombre bomba. por causas nobles. ¿Por qué querés eso? No entiendo. No sé, porque para bien de la nación. Porque yo sé que si, o sea, mi papá piensa social, porque mi papá es un poco gorilita es. Entonces yo sé que si piensa un poquito más socialmente, a lo mejor vea ciertas, que el mal de la corrupción, de cierto, están en determinado grupo de poder, tanto económico como políticos. Y él no tiene mucho tiempo como para tratar de dar vuelta a eso. No la tiene, la verdad. Entonces, bueno, la opción más factible es explotar al lado del tipo que hace mal. Entonces ese es más o menos mío. O bien un disparo a la distancia, pero que lo agarren a él o cosas así. O sea, el chivo expiatorio podría ser también fácilmente. Yo podría matar tener, yo tengo mejor puntería que mi viejo, yo podría matar a alguien, pero después mi viejo le doy el arma a mi viejo, que tenga la huella digital. Y bueno, mi viejo dijo, no, yo fui, y, o sea, me salvo yo. Y bueno, él después, es el mártir. En cualquier caso, después tiene prisión domiciliaria. Claro, también tiene prisión. Tiene todo. No va a ser muy diferente a su vida actual. Totalmente. Tiene todas las ventajas. Todas las ventajas, totalmente. Para el magnicidio, todas las ventajas. Oh, señor jubilado, si no está escuchando. Fácilmente podría matar. ¿Sí o no? Un viejo es peligroso. Sí, es muy peligroso un viejo, la verdad. No le importa un carajo ya nada. Ya no le importa un carajo. Mi viejo ya dejó de cuidar. Dije, no le importa un carajo. Es más, si se viene el ajuste, te conviene mil veces más estar en la cárcel. Vas a tener comida, una cama y en una de esas, con un ajuste muy fuerte, no te alcanza la jubilación. Es win-win-win-win-win para todos. Esto para todos, ganan todo, mi viejo. No sé sí. Si va a creer. Estaba pensando, entonces que los viejos, que llegan a viejos y no aprovechan esa última instancia de su vida. La verdad que, no sé si decir cagones, pero alguien tiene que decirlo. Escúchame. ¿Es ahora o nunca? Para ahora o nunca. ¿Sí? Es para vos, ahora o nunca. Le hacemos el favor de darle los asientos a los colectivos. Sí. Y no nos retribuyan, muchachos. Hagan ese plota la mierda. Hoy. Sus órganos no sirven, no los van a poder donar. Sí. No sé si les pasó alguna vez, cambiando de tema, ¿no? No sé si les pasó alguna vez de querer enojar. Va, de tener todos los argumentos, tal vez para enojarse con alguien, pero no poder enojarse con esa persona. No podés, porque. No da de enojarse. Por ejemplo, hoy me pasaron el dato de que no iba a haber una clase, estamos de paro en la Universidad Nacional, de que iba a haber, de que tal profesor se adhería al paro. A último momento, ya entrábamos a clase a las 4, las 3:20 me pasaron el dato. Que habían leído en un grupo de WhatsApp que alguien dijo que. Me mandaron de buena predisposición de amistad, me dijeron, che, vos que creo que cursás tal materia, acaba de. a ver el rumor en WhatsApp que el profesor se dijo que no. Oh, gracias, muchas gracias. Digo, sí, mira, sí, es verdad, sí, gracias. Curso esta materia. Ah, hubo esa clase. La hubo. Tuvimos clase. Entonces voy a decir, no da enojarse, porque bueno, me hizo un favor, pero a la vez me cagó. y me hizo cagar a gente a mí, porque yo también, inmediatamente cuando yo recibí el dato, obviamente dije, algunos compañeros no deben saber, y entonces empecé a mandar mensaje a algunos compañeros y dijo, no sabía, yo pensaba estaba por ir también, Entonces fue una bola. Entonces gente que a mí me era feo a mí, porque le hice un favor a ellos, y hay gente a lo que yo miro medio feo, porque me hizo un favor a mí. Entonces es como una cadena, fue una cadena, y la verdad que no me da enojarme, porque bueno, fue una amiga la que me dijo, no me voy a enojar por eso, pero también porque hizo un gesto de amistad y qué sé yo, pero bueno, tendría, digamos, la herramienta para enojarme, así que bueno, me quedé ahí. ¿Pero ella no fue? No, ella no cursa la materia. ¿Por qué te digo eso? Porque bueno, justamente escucho el rumor de chichimosa que nada más leyó y bueno, dijo, creo que él cursa tal materia, por buena, hacerse la buena compañera, la cagó. La cagó literalmente. No, te jodieron, yo me cago de odio. No, ¿por qué también? No, pero creo, primero, ¿por qué? Encima yo estaba cambiado, ya dicho sea de paso. Yo estaba saliendo, te juro por eso, estaba saliendo, estaba cambiado. No quería ir, ¿qué te...? También, claro, también después me ponía. Se había puesto sus calzoncillos rojos de lunes. Claro, totalmente. Pero nunca intentaste confirmar la noticia. No, me mostraron las capturas, porque hicieron captura del celular, donde estaba el WhatsApp, la conversación de WhatsApp, y ahí decía, no sé qué número, pero no lo tenía agendado. Che, la profesora me acaba de confirmar que no hay clase. Sí, confirmado, no hay clase. Nada más. Bueno, no hay clase. Lo confirmaron. Porque digamos que era una materia que complicada, salvo por el paro y por otras circunstancias también ajenas, digamos, para la cosa. Bueno, no importa. No sé si le pasó alguna vez que tener que enojarse con alguien y no poder enojarse porque, bueno, fue algo bueno que no lo hacer. O mi vieja, por ejemplo, cuando cocinaba para mi cumpleaños, que cocinaba horrible, la hija de puta. Pero no te podía decir, no le podías mezquinar, porque él se había esforzado, se levantaba muy temprano para cocinar, para hacer empanadas, así, todo postres, todo muy. Se esforzaba muchísimo, pero hacía unas cagadas. Pero vos la tenías que comer. Nos cagaban los cumpleaños a todos los niños de mi familia, los que les cagaban el cumpleaños, pero no te podías enojar. No tenemos un recuerdo malo de mi mamá, digamos, vieja de mierda, me hizo de arriba los 26 de marzo. No. No te podías enojar con tu amiga porque en su lugar vos podrías haber hecho lo mismo. Yo hice lo mismo. Bueno, yo también le avisé a los compañeros. Porque en la primera instancia, si vos hubieras estado en el lugar de ella y ella en el lugar tuyo, te podría haber dicho... Claro, sí. Le podrías haber dicho, claro, exactamente lo mismo en la misma circunstancia con la misma información. Claro, exactamente. Sí, porque te digo, yo, la verdad, no me tengo las herramientas para enojarme, pero no me puedo enojar, o no hay manera de que uno se enoje, no. Pero las herramientas están ahí. Uno podría enojarse, pero no se puede enojar. Bueno, estaba pensando en las personas que te hacen un favor, como en este caso. A ver, me pasó hace poco que yo pedí un favor a un amigo de la facultad. Le dije, che, conseguime tal cosa. Y él me dijo, sí, puedo conseguirlo, no hay drama. Me dijo, está bien, bien. Entonces yo esperé, dije, qué chango piola, me va a hacer favor tal. Después me hizo el favor. Pero me hizo mal el favor, porque lo que le pedí, digamos, hizo otra cosa. ¿Entendés? Ponele, no sé, es como un favor de mala gana, ¿me entiendes? Pero él me hizo el favor. Es como decir, che, ayúdame a mudarme, no, algo así. Y dice, sí, voy, te ayudo, tranquilo. Y vos decís, bueno, mirá, llega a las 4, que el flete viene a las 4, así que por favor, ¿no? Entonces el vago te llega a las 6 de la tarde, ¿no? Te llega cansado encima, ¿no? Y vos decís, bueno, te dije a las 4, boludo, ahora tengo que pagar 2 horas más el flete. ¿No? Bueno, pues te vine a ayudar. Bueno, está bien, qué sé yo. No pudiste llegar antes, qué sé yo. ¿Pero cuál es el puto favor que nos interesa? No, ejemplo abstracto. Te estoy dando el ejemplo. Y luego el chabón, ¿no? Digo, ayúdame con esa caja. Y el vago va y alza la caja de mala gana, así, sube. Y vos decís, ¿para qué puta me estás haciendo un favor encima? Me estás perjudicando, ¿entendés? Pero, claro, uno Diego, por ejemplo, no podría enojarse porque diría, bueno, yo le pedí el favor y él de hecho me lo está haciendo, pero me lo está haciendo mal. Me lo está haciendo mal. Y esto es lo que me pasó en la facultad, ¿no? Porque yo le pedí... ¿Cuál era? Decinos qué era lo que le pediste. Bueno, yo le había pedido una mercadería, ¿no? Una mercancía. ¿Qué mercancía? Una mercancía que se fuma. Sí. Y me consiguió... ¿Marihuana? Pero de la mala, digo. Me consiguió de la mala, con lo cual no podía lograr mi objetivo. Y entonces digo, escuchame, el favor está hecho, está bien, te lo agradezco, muchas gracias, compadre que sos. Pero después sí, escucha, ¿pero qué hago con esto? ¿Entendés? No me hubiera hecho el favor. No, ¿entendés? ¿A lo que voy? Sí. Pero al mismo tiempo, claro, uno no se lo va a decir en la cara, muchas gracias, muy amable. Todo. Pero después el bro decir, hijo de puta, me paré para que así esta mierda. ¿Entendés? Te doy la razón, pero después la careteé, digamos. Claro. O sea, no sé. Fernando. Igual quería contarlo en radio. Muy bien que lo conté en radio. Fernando. No, perdón. Pensé que estaba haciendo gestos. Odio al Diego del pasado. Porque en mi vida creo que están separados así. Pasado, presente, futuro. El pasado y el presente confiamos... Tenemos muchísima expectativa en el Diego del futuro. El Diego del pasado es odiado por el Diego del futuro y por el Diego presente porque es un pelotudo que no hace nada. Vive pajereándola, no se compromete. Y el Diego del presente tiene las esperanzas, no, pero ya de acá a unos cuantos meses me pondré las pilas y tenemos unas expectativas puestas en el Diego del futuro que de a poco va pareciéndose al presente y al pasado, termina siendo el pasado, de que no hace un carajo. Así que lo odio al chabón ese. Me cae para el culo, la verdad. Me vivo arrepintiendo de cosas que pasan en incluso el Diego del pasado es de 2 horas nada más. La otra vez perdí, casi pierdo el laburo simplemente porque al Diego del pasado se le ocurrió dormir. Nada más, simplemente se dio media vuelta y dijo, al carajo el laburo. Y se durmió nada más, estaba cansado y quiso dormir un poco más nada más. Y después, bueno, me desperté yo siendo el presente y odiando el del pasado y tuve que correr y inventar alguna excusa increíble en esas circunstancias. Pero bueno. Había una algo así como un ejercicio, ¿no? Si pudieras hablar con el Diego de 5 años, ¿qué le dirías? Forro. Forro. Ponela. 5 años. Bueno, al de 14 tal vez, pero al de 5. Claro. Ponela. todo. Ponela más. No dilates, sí. Toda la cuestión. Así, che. Pero bueno. Y la última cosa que les cuento hoy, el teléfono de mierda este y todos los teléfonos, creo tengo 2 teléfonos ahora, uno un poquito mejor y bueno que lo saco porque los teléfonos de ahora son muy grandes, son bastante incómodos de llevar y son bastante caros también. No soy una persona hecha para tener dispositivos caros porque los rayo, me da vergüenza rayar, me da miedo rayarlo y bronca rayar algo tan caro, que se me joda, una cagada, así que me compré otro para poder manejarlo más o menos. Y me cuida demasiado. Por ejemplo, me gusta escuchar música muy alta a mí. Y no se puede escuchar con estos teléfonos. Porque pasa un tema y te sale un cartel, te disminuye el volumen y sale un cartel y dice: escuchar la música muy fuerte puede perjudicar tus oídos. Así que hemos, y te explica que han modulado el volumen y lo han dejado un poco más bajito. Y siempre pasa un tema, escuchamos un tema al palo, pasa al siguiente tema y te lo bajan el volumen. Y no hay manera de quitarlo eso. Yo me quiero hacer acá los oídos. Es mi derecho hacerme acá los oídos. No, un aparato de mierda no me tiene que decir si quiero o no hacerme acá los oídos. Y no se puede escuchar fuerte la música, no se la puede escuchar fuerte. Y me encanta escuchar música fuerte, lo que más me gusta. Así que bueno, me quería quejar. De último, con la tecnología, está mal hecha. Sería una idea de como una aplicación para viejo choto, ¿no? Claro, sí. Seguramente hay alguna... no sé si habrá alguna legislación, algo para que los software tengan que venir con ese tipo de cuidado, porque alguna junta médica, algo así como la foto de los cigarrillos, de los pulmones hechos mierda. Bueno, lo mismo acá le obligaron porque, bueno, andan perjudicando oídos. Así que, bueno, ¿Nos despedimos, muchachos? ¿Se despiden? No, nos vamos hasta el próximo lunes. Hasta la semana que viene. Bueno, nos estaremos yendo simplemente con un silencio atroz porque, bueno, hay problemas en la computadora central. También despedimos a Joaquín, que creo que va a ser el último programa ya desde la semana que viene. Va a haber unos nuevos cambios acá en Todos Santos. Todos Santos se opera a sí mismo. Todos Santos saca a relucir sus habilidades técnicas. Y vamos a ver si podemos hacer también algunas cosas de parte de la operación técnica. Digamos, hacer también desde la parte técnica. Porque por ahí pedirle a dos operadores que hagan cosas, que salgan las cosas como nosotros queremos en ese momento es un poco difícil. A lo mejor nosotros lo podemos hacer con nuestro tiempo. Podemos hacer además, cosas copadas. Ya son 3 años. Es hora de que el polluelo abra sus alitas. Y aparte nos guardamos siempre. Esto también. Esto es una parte importante también. Sí, todo suma. Bueno, entonces nos despedimos, muchachos. Hasta la semana que viene.